Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando temas que están relacionados con el libro de Apocalipsis. En realidad estamos estudiando, echando una mirada a todo el libro de Apocalipsis. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a ver aquí un poquito lo que es el significado de las trompetas en realidad. Sí, podemos decir que las trompetas eran una parte importante de la vida diaria del antiguo Israel. Recordemos que el sonido de las trompetas los llamaba culto, se tocaban las trompetas en las batallas, en épocas de cosecha, durante las festividades. Siempre había sonido de trompetas. Ahora, y ellos sabían reconocer a qué llamaba cada una de ellas. O sea, esto es importante, fíjate, este detalle, porque cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, habían encargado personas que entendían y sabían tocar bien la trompeta. No eran cualquier persona. Y además eran personas del pueblo, no del pueblo, sino de una tribu especial incluso. Y la gente, cuando escuchaba la trompeta, por ejemplo, se preparaba para algún evento, para alguna situación, porque así ameritaba de acuerdo al sonido que venía de la trompeta. No era llegar y tocar la trompeta. El sonido, por ejemplo, de alerta, el pueblo entonces se ponía a escuchar qué iba a decir la trompeta en su sonido. Marchar, detenerse, hacer algo, venir al culto, adorar a Dios, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es el significado de las trompetas? Exactamente ese mismo significado. Advertencias, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder y que nosotros debemos estar atentos, hacer caso a las informaciones que Dios nos entrega para que no suframos las consecuencias de lo que significa cuando Dios ponga fin a toda esta situación. Apocalipsis 8.3, ¿qué es lo que dice? 8.3 dice, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjate que es interesante lo que dice aquí, porque hay tres ayes aquí, ¿eh? Me parece que hay un libro que escribió un amigo que habla de los tres ayes de Apocalipsis. Es interesante porque estos que aparecen aquí, estamos hablando de las trompetas y de improviso él dice, miré, es como un breve intervalo de secuencia entre las trompetas, ¿no es cierto? Llama especialmente la atención a las últimas tres, que es una manera especial, que son llamados. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Vuelve a aparecer la misericordia de Dios llamando la atención a hechos que van a ocurrir y que pongamos mucha atención a esos, a ese hecho. Ahora, mirado así, fíjese lo que dice el texto. Y miré, yo vi el ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Qué es lo que dice? De los que moran, o sea, el mensaje es para los que moran en la tierra, los que moran aquí, nosotros los que estamos en este momento viviendo, a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar de los tres ángeles. O sea, por favor atienden esto, van a tocar tres trompetas más, vean lo que eso significa, cómo deben prepararse, qué es lo que viene aquí realmente. Allí en Apocalipsis 9:4 hay otra advertencia que se hace. Dice, le fue mandado que no hiciese daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que antes ya habíamos hablado del sello de Dios. Entonces, a quienes no tienen ese sello, dice que le fue mandado que iban a ser dañados, ¿eh? Iban a recibir su merecido. Entonces, aquí nosotros debemos estar atentos, tener presente. Y luego, en Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. O sea, te fijas tú, lo que se está diciendo acá, que las advertencias están dadas, pero uno tiene que responder a esas advertencias. No sé si tú te ha pasado que a veces la madre dice, está llorando mi hijo. ¿Cómo sabe que está llorando? Puede que estén otros ruidos produciéndose, pero identifica perfectamente el sonido de su hijo. Por otro lado, no sé si tú te ha pasado que de improviso tu madre te llama. Bueno, hace años eso pasó, ¿no es cierto? Pero, ¿y tú qué es lo que sientes? No es el sonido de otra persona, sino... sentía. Dice, es mi mamá me está llamando. ¿Por qué? Porque conoce la voz de la madre. Ahora, aquí viene la aplicación espiritual, porque esto es una aplicación espiritual. El sonido de la trompeta advierte sobre un hecho que va a acontecer. Lo está escuchando, lo está discerniendo, lo está atendiendo. Ese es el problema, porque las cosas están dadas. Está abierto, ¿no es cierto? Dios está tocando trompetas, advirtiéndonos de situaciones que van a venir, y usted o yo estoy atendiendo, la estoy entendiendo, la estoy aceptando y estoy procurando mantenerme en la línea que esa trompeta está tocando. Esa es quizá la aplicación espiritual. Bueno, los acontecimientos desencadenados por las trompetas de Apocalipsis denotan la intervención de Dios en la historia en respuesta a las oraciones de su pueblo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que, por ejemplo, lo que dice esto de que no se arrepintieron. Fíjate, estaba pensando cómo el pecado se enquista, cómo el pecado acalla la voz del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no hable, es que ya la persona no escucha, es diferente. Y a veces, así como los ruidos, a veces la persona se acostumbra a los ruidos. En una oportunidad viajé en un buque y conversaba con una persona que era maquinista. Entonces dice que él, bueno, en las máquinas era un sonido ensordecedor, era tremendo estar ahí en las máquinas, un tremendo ruido. Y él dormía en un camarote que estaba al lado de las máquinas. El problema era que cuando llegaba a casa, dice, tenía que decirle a los niños que metieran bulla para poder dormir. Porque él sin bulla no podía dormir, se había acostumbrado, entonces sin bulla no podía dormir. Entonces, podríamos decir que esa persona ya es tanto lo que escuchó que ya no escucha. Así también la voz del Espíritu Santo cuando llama, es tanto que ya no se escucha. La persona que no atiende a la voz ya no la escucha. Entonces, ahí está el problema tremendo. Nuestra guía de estudio nos hace una intervención bastante interesante. Habla, por ejemplo, que las primeras trompetas anuncian juicio sobre las naciones. Esas naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva y a Jerusalén rebelde y al Imperio Romano. Fíjate que nunca ha dejado de llamar Dios a sus hijos. La tercera y cuarta trompeta retratan el juicio celestial contra la apostasía de la iglesia cristiana en el periodo medieval. Volvemos nuevamente que si uno revisa la historia, estos hechos están dados, están indicados y advertencias tenemos, pero suficientes para entender el sonido de la trompeta. Y luego habla de la quinta y la sexta trompeta, describe el Haas. Facciones enfrentadas al mundo religioso a fines del medioevo y el periodo posterior a la reforma. Fíjate que recuerda usted que hablábamos de unos caballos, ¿verdad? Unos caballos negros, oscuros, y al final la muerte misma, qué sé yo. Bueno, periodos muy oscuros de la iglesia. Pero estas trompetas están sonando diciendo que efectivamente esas situaciones pasaron, pero hoy día, espiritualmente, uno debería enfrentarse a la realidad y decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida hoy? ¿En qué periodo quizás espiritual estoy? Bueno, amables oyentes, vamos a dejar aquí nuestra conversación, vamos a seguir mañana. Bendiciones. Indudablemente, la historia es sangrienta y está repleta de dolor y tristeza. ¿Cómo debería ayudarnos esta triste realidad a comprender cuán maravilloso es realmente lo que se nos promete en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.